8 minutos pasaron de las 8 de la mañana. Vamos a saludarlo, le vamos a dar la bienvenida al concejal del Frente de Todos, Rogelio Iparraguirre. No, 8 y media. En eso. 8 y media. Tenemos a la señora Guillermina Cadona, radical, pero justo, ¿no? Estamos, claro, es la contra. No. 8:30. Perdón, Guillermina. Es viernes, Guille. Estoy con los testeos. Está indignada, pobre. Estoy indignada. Es viernes y el cuerpo lo sabe, dice la frase. ¿Cómo están? ¿Qué decís? ¿Qué decís, Guillermina? ¿Cómo estás? Bueno, discúlpame. Muy bien, acá como todos, adaptándonos a esta nueva normalidad. Exactamente, exactamente. Bueno, Guillermina Cadona es directora de educación del municipio de Tandil y te convocamos, bueno, un poco para saber a ver cómo se van a desenvolver las clases en las escuelas municipales. Bueno, la verdad que si bien veníamos diciendo que éramos como afortunados, porque si uno lo tiene que comparar con el año pasado, hemos logrado casi 2 meses y medio de presencialidad, ¿no? Recordemos que el año pasado las clases se suspendieron el 16 de marzo. Pero ya desde hace casi 15 días, muchos de los cursos de las diferentes escuelas municipales vienen con diferentes adaptaciones, porque en su momento se cerraban las 20 y nosotros, por lo general, la mayoría de nuestras escuelas se dictan clases hasta las 21. Después fue el cierre a las 18, o sea que ya en ese momento, desde hace 15 días, venimos con algunos cursos que se vienen dictando presencial, por lo general hasta las 18, y todo lo que era después de las 18 ya lo veníamos dictando de manera virtual. Pero bueno, ahora a partir del 17 de mayo y por 14 días, y esperemos que realmente sea por 14 días, todas las actividades van a ser virtual. Si bien todas las escuelas, si bien hay como una cuestión de autonomía en cada una de las escuelas, porque todas nuestras escuelas son como muy diferentes, ¿no? Danza, teatro, música, artes visuales, artes y oficio, idiomas. Nosotros desde el mes de noviembre del año pasado pusimos en funcionamiento la plataforma educativa Google for Education, que es un sermón conjunto en acuerdo con la CEPID, y a partir de este año de marzo ya hay escuelas que se empezaron a utilizar, en algunos casos con más auxiliar, como es el caso de idiomas, porque los cursos de idiomas, si bien son cursos regulares, son de 2 veces a la semana, así están programados. De 4 horas semanales, 2 veces a la semana, y este año con los protocolos, como ningún curso podía superar los 10 alumnos, ya, y al hacer esa división a principio de año, todos los alumnos venían manteniendo una clase presencial en la escuela y la otra clase virtual por plataforma. No sé, en el caso de la escuela de danza, que tiene muchas materias que son presenciales y que es necesaria la presencialidad, como puede ser clásico, contemporáneo, todas esas materias las estaban dictando de manera presencial, pero después tienen en su carrera materias como francés, historia, música, psicología, estética, que desde marzo se empezaron a dictar ya virtual por plataforma, todo lo que era las teóricas, para evitar un poco la circulación en las escuelas y fortalecer realmente lo que tiene que ver con la práctica, que es lo que más cuesta hacer por plataforma, ¿no? Claro. Así que un poco ya veníamos con ese mix. La verdad que especialmente para nuestras escuelas, y en el caso de el que va a aprender danza o el que va a aprender un instrumento, es muy difícil la virtualidad. Así que aprovechamos al máximo estos 2 meses y medio, y de hecho cuando hemos tenido que cambiar horario hemos notado una gran predisposición de los docentes y de los alumnos, porque a veces si cerraba a las 18 y el docente tenía podía dictarlo más temprano esa clase, por más que en su declaración jurada tenía un horario, se acomodaba con el alumno como para poder dictarle igual la clase, porque sabíamos que en algún momento seguramente que íbamos a llegar a esta situación. Lo que esperamos es que puedan ser 14 días y que podamos tener esta, no sé si conciencia de ir manejándolo con lo sanitario, y poder priorizar la presencialidad, y cuando la situación está complicada tenemos que cortar, se corta y se maneja con la virtualidad, pero cuando se pueda volver, ¿no? Creo que ese es un poco lo que todos buscamos. Guillermina, ¿cómo funcionó, digamos, en el momento en que tuvieron la presencialidad, el tema de los contagios, los protocolos y demás? Los protocolos funcionaron muy bien, ¿sí? Los docentes, si vos caes a cualquiera de las escuelas, no solo de las nuestras, sino de las que son de gestión municipal, a las de gestión privada o a las de gestión pública también, cuando vos entrás, si vos caes de repente en una escuela, no vas a encontrar a nadie sin barbijo, ¿sí? O sin máscara. Eso funcionó muy bien, y en todas las escuelas el tema de la higiene estuvo muy presente. Nosotros hemos hecho algunas estadísticas con respecto al tema de la vacuna y en nuestras instituciones, ¿no? Hablo de las municipales, y en el caso de los jardines maternales, el 60% de los docentes está vacunado al día de hoy, y en el caso de las escuelas el 43%. Bueno, que también hay muchas situaciones en las que por ahí hay docentes que también son muy jóvenes y no les interesa en este momento vacunarse, ¿no? Pero sí que con respecto al tema de los protocolos se han cumplido en todas las instituciones. Uh-huh. Obviamente que lo que hemos visto en estos 21 días es mayor cantidad de docentes o alumnos que iban a hisoparse, ¿sí? Uh-huh. Que avisaban que me levanté a la mañana con dolor de cabeza y me voy a ir a hisopar, ¿sí? Esas cuestiones en estos últimos 21 días las hemos tenido con mucho más asiduidad que durante todo este periodo, al menos nosotros. Uh-huh. ¿Sí? Entonces hemos suspendido algunas clases, pero bueno, de manera preventiva, más claro, que nada porque el docente se iba a hisopar. Bueno, si era en caso de algún alumno, ese alumno no iba. Hoy en la actualidad, en lo que es la parte de los jardines maternales, que nosotros tenemos 22 salas en total, claro, tenemos dos salas aisladas hoy. ¿Sí? Uh-huh. Una porque un docente es positivo y sí, otra porque un alumno es positivo, entonces también se aísla a toda la sala y a sus docentes. Eso es lo más complejo, ¿no? Las salas de los maternales es lo más difícil de para establecer los protocolos con las criaturas, ¿no? A ver, en los maternales los nenes no van con barbijo, obviamente que no, sí, porque son nenes de 45 días a 2 años. Entonces, yo en su momento creo que al inicio de clase lo hablaba con alguno de tus colegas, los maternales fueron los lugares en los que siempre el tema de la higiene fue algo que primó sobre cualquier otra variable, porque vos cambias a los nenes, siempre se usaron guantes descartables, no ahora con la pandemia, siempre. Siempre se utilizaron guantes descartables para cambiar a los chicos. Siempre se limpiaron, o ahora le decimos sanitizar, los objetos, ¿sí? Digo, eso, las colchonetas las terminaban de usar y automáticamente siempre se desinfectaban. Pero bueno, en los maternales, si bien las docentes cumplen con el protocolo de estar con barbijo y máscara, vos al chico, al niño, lo agarrás, lo levantás, sí, jugás, claro, el vínculo en el maternal es otro. Claro, por eso te lo decía. Es de contacto, claro, es de contacto. Obvio, en el maternal es de contacto. Sí, sí. ¿Sí? Es de total contacto, ¿no? Es inviable, no es que la docente puede trabajar con un nene a dos metros y si llora lo dejo ahí. Sí. Son lugares de contacto continuo y es un gran trabajo el que hacen de todos los docentes, los auxiliares, los equipos directivos. Pero bueno, y en las escuelas también, obviamente que en las escuelas se pueden mantener las distancias en el trabajo y todo lo demás. Uh-huh. Guillermina, a partir del lunes, ¿se va el 100% a la virtualidad o hay algunos casos que pueden ser excepciones, digamos, aquellos que no puedan tener conectividad, o es 100% virtual? A ver, uno lo denomina 100% virtual porque no va a haber presencialidad en los colegios. Uh-huh. ¿Sí? Obviamente que las escuelas tienen autonomía, sí, y esto cada uno lo va manejando y se lo hemos transmitido a los equipos, porque más allá de que existan las plataformas, hay gente que por ahí no tiene conectividad, entonces es necesario que desde la escuela se trabaje con algún tipo de cuadernillo y que el alumno lo pase a buscar, ¿sí? Uh-huh. Entonces eso uno le da autonomía. O sea, todas las escuelas son diferentes. En el caso, por ejemplo, de teatro, prefieren usar el sistema de comunicación por Meet, y en muchos casos, si han sido grupos más pequeños, capaz que tenían grupos de 7 alumnos, han hecho hasta conexiones vía videollamadas, ¿sí? Claro. También lo que nos ha pasado este último tiempo es que si bien nuestras escuelas van a gente de todas las edades, desde los 6 hasta los 99, digo yo, sí nos ha pasado mucho con los talleres de adultos, que hemos tenido una gran baja en las matrículas, porque ajá, hay muchos adultos que directamente han avisado, claro, nos ha pasado en todos, en idioma, en teatro, bien, en música, puedan guardar la vacante para el año que viene, porque hasta que yo no tenga las dos dosis, no voy a ir, ¿sí? Entonces, bueno, son situaciones que uno también las va manejando en el momento. También entiende que es real que la gente tenga miedo, y que no se quiera arriesgar. Entonces, con muchos de esos casos hemos venido haciendo actas, con cada una de las situaciones particulares, para dejarlas planteadas para el próximo año. Guillermina, entiendo que el tener que dar las clases en los diferentes, en las diferentes escuelas y en las diferentes actividades de forma virtual es un trabajo adicional para los docentes y para toda la organización. La verdad que los docentes se han adaptado de una manera, le han puesto una energía. Las familias también, ¿eh? Sí, sí. Pero la verdad que nos pasaba esto, que ayer a las 1:00 les mandamos un comunicado diciéndole que, bueno, se circulaba hasta las 20, entonces 19:15, 19:30 tenían que suspender las clases y enseguida empiezan a llamar a los padres. Hay una gran adaptación y de las familias también. Nosotros también entendemos que el rol de las familias es clave hoy. Sí, ¿eh? Sí. De hecho, hay un montón de estudios que lo demuestran y uno lo ve, que la relación entre la escuela, los docentes y la familia influye positivamente en los logros de los estudiantes. Mm. Y esto es verdad, uno como padre también lo visualiza, uno tiene que estar también muy atrás de sus hijos, para también acompañarlo en este proceso, ¿no? Guillermina, te agradecemos muchísimo tu tiempo y nuevamente disculpas, es viernes y el cuerpo lo sabe. Es viernes y el cuerpo lo sabe, chicos. Bueno, esperemos que sea por 14 días y que realmente bajen los casos en la ciudad y que podamos volver a la presencialidad y que esto sea así. Si en algún momento aumentan los casos, tener que retroceder. Porque si cuando la situación mejora, automáticamente poder volver. Esperemos que mejoremos, Guillermina. Muchísimas gracias. Que tengas un buen día. Igual para ustedes. Hasta un beso luego. Grande.